Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ahí está todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Ya estamos en vivo y en directo. Les mando un gran saludo, por supuesto. Hoy es jueves 22 de octubre del año 2015. En este momento, 3 de la tarde con 31 minutos. 3 con 31, tiempo de la capital del país. Y si ustedes me oyen un poco ronco o un poco afónico, es que me las tomé muy frías. Es que, no hombre, no he podido salir de una gripa. Bueno, ya la gripa ya no la tengo, ya es como que la tosecilla y esa garraspera, esa irritación de garganta que queda al final, que me ha dejado un poco maltrecha la garganta. Pero bueno, aquí estamos trabajando muy duro. Yo les envío un muy afectuoso saludo, le mando un saludote y un abrazo a mi amigo Helmi, un aplauso porque él siempre está al pie del cañón. Por ahí me mandaste un mensaje, Helmi, espero que tu hijo ya se encuentre mucho mejor de salud. Y bueno, les comento que ya estamos en vivo, y como ya estamos en vivo, ustedes ya pueden participar activamente en este programa de radio. ¿Cómo pueden participar? ¿Cómo le pueden hacer? Es muy fácil, ingresen a radiodd.org. Ahí van a encontrar ustedes nuestro portal de la estación. Recuerden que son tres D's de dedo al final. Radio DDD. Encuentran nuestro chat de la estación. Y en ese chat ustedes escriben su caso, como Ara, por ejemplo, lo está haciendo ahorita. O Luis Antonio. O Carlos Grijal. O las personas que ya se encuentran conectadas en el chat. Bueno, ahí ustedes escriben su caso. Necesitamos saber básicamente cuánto deben, a quién le deben, desde cuándo dejaron de pagar y de qué tipo de crédito se trata, como primera asesoría. O si les llegó algún documento o algo así, pues también que nos lo expliquen, ¿no? Para poder ir armando una asesoría, una estrategia, y que ustedes salgan de aquí con un mejor conocimiento de cómo poder resolver su problema de deudas. Por teléfono también, y ahora estás dormido. Ahí está. Por teléfono también al 59-16-04-10, el teléfono de esta cabina, de esta estación de radio, 0155, para mis amigos del interior de la República, la Lada, 0155. Hace unos minutos, escuchábamos la entrevista que amablemente nos concedió el director general de CETES Directo, porque... pues muchas de las personas que se acercan a nosotros, que tienen problemas de sobreendeudamiento, pues buscan más que ahorrar, porque sabemos bien que para poder salir de deudas, pues la única forma eficiente donde realmente vamos a acabar con esas deudas, pues es pagándolas, ¿no? Para poder pagar una deuda, la única forma real y efectiva es pagar esa deuda. Obviamente, pues una deuda se puede pagar bajo distintos esquemas, dependiendo de cómo andemos en cuanto a solvencia. En algún momento de nuestras vidas, pues nos iba muy bien económicamente, teníamos un buen ingreso, nuestros gastos, pues no impactaban de manera grave en nuestros ingresos, y teníamos esa capacidad de poder pagar nuestras deudas de acuerdo a lo pactado con nuestro acreedor. Si nuestro acreedor nos daba un crédito por 50 mil pesos en pagos mensuales de, no sé, 2 mil pesos en X número de meses, pues lo podíamos pagar sin problemas si liquidábamos esa deuda y adquiríamos otras y las íbamos pagando. Y bueno, no había mayor complicación en esos momentos. Pero ¿qué pasa? En una situación económica como la que atraviesa el país y como la que atraviesa el mundo, pues nadie puede asegurar cómo vamos a estar económicamente el día de mañana. Bueno, pues eso le pasó a muchos de ustedes. Tenían esa capacidad económica elevada y de pronto se colapsa su economía por diversas circunstancias. Ya sea que se quedaron sin empleo, sus ventas bajaron, o les recortaron comisiones, no sé. El punto es que sus ingresos disminuyeron. Y obviamente, pues sus deudas se mantuvieron. Y es ahí donde comienza el problema, donde ya no pueden pagar esas deudas. Como les decía hace un rato, existen distintos esquemas. El esquema ideal es pagar la deuda, pues de acuerdo a lo pactado con el acreedor, que la liquidemos tal como habíamos quedado. pero a veces eso es imposible por las situaciones que les estoy comentando. ¿Qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es tratar de negociar esa deuda. No es nada más dejar de pagar, es tener una estrategia bien diseñada para no tener afectaciones en nuestro patrimonio, para no tener problemas legales, para evitar juicios, para evitar situaciones que definitivamente resultan negativas para nuestro historial crediticio y para nuestras finanzas. Aquí en la organización ya tenemos todo eso contemplado, ustedes no se preocupen por eso. Aquí les vamos a ayudar a negociar esas deudas y que ustedes las puedan pagar de acuerdo a las condiciones actuales de su situación económica. Si es muy adversa, bueno, pues tendremos que diseñar una estrategia que se adecue a esa situación económica tan adversa. Si su situación económica no es tan grave, si es salvable, por decirlo de alguna forma, bueno, pues también se podrá ver algún plan de reestructuración o algo menos impactante como podría ser una quita, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a estudiar cada uno de sus casos de una manera individual para que ustedes tengan una solución adecuada. Bueno, lo que nos comentan muchos de ustedes es, bien, ya dejaron de pagar, ya tienen su estrategia bien diseñada, ya les estamos ayudando. Lo que nos dicen, bueno, ¿y cómo le hago para ahorrar? Porque pues yo ahorro en una cuenta de banco común y corriente, y hay gente que debemos entender que sus deudas son muy elevadas, que en algunos casos superan el medio millón o el millón de pesos, o mucho más. Son personas que obviamente por estas deudas tan elevadas van a tardarse en liquidarlas un buen rato, ¿no? Estamos hablando de deudas que se liquidarán quizás en 3, 4, 5, 6 años. Entonces, ahorrar en una cuenta común y corriente de banco no es conveniente porque ese ahorro se ve impactado negativamente por la inflación. El dinero que nosotros estamos ahorrando cada vez vale menos. Entonces, dice la gente, no, a mí no me interesa ahorrar así. A mí me interesa ahorrar en algo que me dé algún rendimiento, aunque sea poquito, y que no corramos riesgos. Porque debemos entender, cuando uno invierte el dinero en algo, siempre existirá un riesgo. Lo que buscamos es que el riesgo sea el mínimo posible. Esta semana que estuvimos como invitados en la semana de educación financiera, esta semana que pasó, hablamos con nuestros amigos de CETES Directo. Y pues, nos concedieron amablemente esta entrevista que ustedes escucharon al principio del programa, donde nos comentan los beneficios y las virtudes de sus distintos productos. La recomendación que hacemos aquí en la organización como expertos en finanzas, como expertos en negociación de deudas, es que ustedes valoren esta información de acuerdo a su situación particular. No se emocionen ni se avienten así nada más. Ingresen a la página de CETES Directo, estudien las opciones y de cualquier forma, si ustedes tienen cualquier duda referente a esta información, bueno, pues basta y sobra con que nos manden un mensaje, un correo electrónico, nos llamen por teléfono. Todos nuestros afiliados tienen asesorías totalmente gratuitas en cuestiones financieras. Entonces, ahí nosotros les podemos comentar qué es lo más viable de acuerdo a su situación. Si ustedes quieren ahorrar a corto plazo y obtener aún así un rendimiento, bueno, pues se puede hacer. Si ustedes quieren ahorrar a mediano o largo plazo, también se puede y van a obtener mejores rendimientos. Es importante, aquí aparte de que les vamos a ayudar a negociar sus deudas, que por supuesto es algo muy relevante, también van a salir con mucho conocimiento, van a saber cómo usar su dinero, la forma correcta de invertirlo, cómo obtener los mayores rendimientos, cómo evitar obtener créditos que no vamos a necesitar o créditos inconvenientes por las comisiones, por los intereses. Toda esta información que van a ir aprendiendo en el transcurso, en el camino, para poder llegar a esa meta que es la liberación de sus deudas, que las acaben, les va a servir para toda la vida y se la van a poder transmitir a sus hijos. Entonces, aquí tenemos un plan integral, una solución que abarca absolutamente todos los frentes en cuanto a su problema económico se refiere. Y yo les garantizo que una vez que acaben de pagar todas sus deudas, pues ya no van a volver a caer en este problema. Porque, repito, habrán adquirido algo fundamental, algo invaluable, que es conocimiento. Entonces, le quiero agradecer muchísimo al director general de CETES Directo por esta entrevista que nos concedió amablemente para nuestro programa de radio. Ya la pueden escuchar ustedes. Gracias. Ya la pueden escuchar ustedes a través de nuestros podcasts en iTunes. También ya la tenemos y parece que ya la subieron. Les recuerdo que nuestras descargas en iTunes de nuestros podcasts son totalmente gratuitas. No cuestan un centavo. Y pueden escuchar ustedes entrevistas que hemos concedido para distintos medios de comunicación, en la radio, por ejemplo. O también pueden escuchar programas de radio pasados. Todos nuestros programas los vamos subiendo para que ustedes tengan oportunidad de escuchar esos programas. Le agradezco mucho a mi productor Helmi por ese apoyo. Y bueno, pues ahí está la información. ya vamos a asesorías, ¿no? Porque como tuvimos la entrevista, se hizo un poco más corto el programa. Y no vaya a ser que no nos dé tiempo, para variar, de poderles dar asesoría a todos. Entonces, les doy la bienvenida. Les agradezco mucho que nos estén escuchando. En este momento, 3 de la tarde, 41 minutos, tiempo de la capital del país. Les recuerdo que hoy es jueves 22 de octubre del año 2015. Jueves 22 de octubre del año 2015. Esto con el fin de que ustedes pues sepan si estamos en vivo o no, porque tenemos repeticiones acabando este programa, por ejemplo. Si ustedes se quedan escuchando, pues van a empezar a escuchar repeticiones y repeticiones de otros programas que obviamente no están en vivo. Nuestros programas en vivo son los lunes a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde. Los martes en horario nocturno, de 9 a 10 de la noche. Y los jueves, como el día de hoy, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, que hoy sí tenemos programa en la noche y vamos a hacer hasta lo imposible por tener programa nocturno, porque estos dos últimos programas nocturnos tuvimos algunas complicaciones y no fue posible transmitirlos en vivo. Entonces hoy sí vamos a hacer hasta lo imposible por sacar nuestro programa nocturno totalmente en vivo y en directo. Como debe de ser, claro, así debe de ser. Bueno, vámonos a asesorías ahora sí, en nuestro chat de la estación www.radio.org de organización. Dice Francisco, le mando un saludote a mi amigo Francisco, tuve el placer de comer con él y con mi productor ahora que fui a Guadalajara, le mando un abrazote. Dice Ara que buenas tardes, que si va a haber programa, ya estamos en vivo, Ara. Si me oigo muy raro, ¿no? Yo siento así, como que la voz se me desgasta, pero bueno, no importa, aquí estamos para ustedes. Dice que me tomen los tequilas, me dicen en Facebook. No tomo, fíjense que nunca me ha llamado la atención a mí tomar. Me dicen aburrido en las fiestas, pero no, nunca, ni una cerveza me he echado, de verdad. Se los prometo. Soy un nerdazo, dicen. Ya. Bueno, dice Helmi, productor de estos programas, le mando un saludo y un abrazote. Él y a su hijo, ojalá esté mucho mejor. Y por supuesto a toda su familia también. A su otro hijo, también, claro que sí. Esau, dice que si hay alguien aquí estamos, Esau, a tus órdenes. Carlos Grijalva, que nos escucha desde Ciudad Azteca, Ecatepec, le mandamos un saludote a todos nuestros amigos de Ecatepec y del Estado de México, por supuesto. Luis Antonio González nos comenta que su caso es con Banco Azteca, les pidió un préstamo y él creyó que lo pagó, pero resulta que le han llevado a los tribunales en Celaya, Guanajuato, si no van a la casa a secuestrar los muebles. Ah, caray, no entendí, a ver. Resulta que le han llevado a los tribunales en Celaya, Guanajuato. ¿Te han llevado a ti a los tribunales? ¿O te han llevado papeles de los tribunales? ¿O cómo está el asunto, mi estimado Luis Antonio? Que le quieren secuestrar los muebles, embargar, es lo mismo, técnicamente. Jurídicamente lo correcto es decir secuestro de bienes, pero estamos más acostumbrados al término embargo, ¿no? Entonces, Luis, me gustaría saber un poquito más de tu caso, ¿cómo está? ¿Fuiste a los tribunales? ¿Te llevaron a los tribunales? ¿Te llegó un citatorio de los tribunales? Porque ahí eso pues lo define todo y aquí dices que te han llevado a los tribunales. Me resulta bastante peculiar esto. Hay que checarlo, ¿no? Dice Alexander Acosta a través de Twitter que muy buenas tardes. Le mandamos un saludo a Alexander Acosta en Twitter. Ara nos dice... Ah, espérenme un segundito que ya me movieron el chat. Dice Ara que le debe a Bancomer 70 mil pesos aproximadamente y hoy le llegó un requerimiento extrajudicial con carácter obligatorio donde le dicen que pague el 30 de octubre. Extrajudicial con carácter de obligatorio, ¿cómo los ven? Bueno, dice que el 30 de octubre tiene que pagar 21 mil pesos y fracción o al menos 1,211 para cubrir el mínimo. O con 19,200 se entrega carta a convenio. Esto es solo de una tarjeta donde debe 21,300. ¿Qué debe hacer? Pues para empezar a hacer caso omiso, porque los requerimientos extrajudiciales no tienen ningún valor legal. Recordemos que extrajudicial, pues jurídicamente hablando, quiere decir todo lo contrario a judicial. Un acuerdo extrajudicial se celebra entre particulares, como por ejemplo, si yo vendo mi coche... Lo estoy haciendo de forma extrajudicial porque no estoy involucrando a ninguna autoridad. Si me llega un requerimiento de pago por parte de un despacho de cobranza, pues también es un requerimiento extrajudicial porque no estamos ante algún tribunal, ante alguna autoridad de carácter judicial. Los requerimientos judiciales únicamente puede emitirlos un juzgado. No los pueden hacer los cobradores bajo ninguna circunstancia porque, repito, ellos no son autoridad judicial. Recordemos el artículo 16 constitucional que señala, palabras más, palabras menos, que nadie puede ser molestado en su persona o en sus bienes, salvo por el mandato escrito de la autoridad judicial competente, en este caso, pues un juez. Y para que eso sucediese, mi estimada Ara, primero tendrían que demandarte por la vía mercantil, pues tu deuda se va por esa vía, ¿ok? Entonces no tienes ninguna obligación, ellos ponen requerimiento extrajudicial con carácter obligatorio, lo cual se contradice. ¿Qué hacer? Bueno, hay que negociar esa deuda, se puede negociar un mucho mejor descuento. Ya me están llegando un montón de mensajes, ve. Se puede negociar un mucho mejor descuento que el que te están ofreciendo. Si debes 21,300, nosotros te podemos conseguir, pues, ¿qué te gusta? A lo mejor un 80%, quizás un 90% de descuento. Y que la liquides con unos 5 o 3 mil pesos. Cosa de negociar y cosa de valorar tu caso, ¿no? Hay que ver cuánto tiempo fuiste cliente del banco, cómo te comportaste con tus créditos. Cuestiones importantes para ver qué descuento te va a dar el banco al final por medio de nuestra ayuda, ¿no? Si debes 70 mil pesos, pues te podemos negociar todas tus deudas, mi estimada Ara, para que las liquides con los máximos descuentos posibles. Que no tengas mayores problemas en cuanto a esas deudas en el futuro. Nosotros nos aseguramos que las liquides. Todas nuestras negociaciones están garantizadas. No tienes nada que preocuparte. Tenemos más de 7 años trabajando. Entonces, mi recomendación por el monto adeudado, para evitar que esto pase de lo extrajudicial a lo judicial, es que te afilies y que nos permitas ayudarte con tu problema. Así, fácil, lo acabamos. Es de Recremex el requerimiento. También hay que checar si no ya vendieron tu deuda, porque Recremex es de esas empresas que se dedican a comprar cartera vencida. Dice Francisco Sánchez que tiene un caso de deuda. Pues venga, mi estimado Francisco, expónlo. Con mucho gusto te damos asesoría. Luis Antonio dice que es un préstamo personal de 5 mil pesos. Lo terminó de pagar, jamás le llegó un papel y ahorita no encuentra qué hacer. Primero habría que ver si es cierto que tienes la deuda, mi estimado Luis. Me llama la atención eso de los tribunales, a ver si nos lo aclaras, ¿no? Pero si tú ya pagaste, ven nomás cuántos mensajes. Si tú ya pagaste, pues tú ya no tienes deuda. Hay que checar primero eso. ¿Ya fuiste al banco a preguntar qué es lo que está pasando? Porque luego los cobradores son bien mañosos y le dicen a su compadre, fíjate que el señor Luis es medio dormido y fácil le podemos sacar más lana. Ve y dile que todavía debe. Y así pasa, ¿eh? Y entonces va algún amigo del cobrador y dice, oiga, vengo de Electra y que usted me debe. Y pague. Y la gente se asusta y sale y paga. Y ni sabe qué pagó. Y se va el sujeto este, el estafador. Y la gente dice, bueno, ya al menos no me van a molestar. Y luego vuelve a ir y otra vez hasta que le deja de funcionar, ¿no? Por eso me gustaría saber un poco más de tu asunto, mi estimado Luis. Italia dice, ¿qué tan seguro es invertir en CETES? Porque conociendo cómo maneja el gobierno la economía existe la duda. Pues fíjate que así sabemos bien cómo está el problema, pero al gobierno le gusta mucho endeudarse, ¿no? Ahora estaría en parte endeudado contigo. Y los CETES, si tú revisas su histórico en 10 años, pues no han tenido pérdidas. Es una inversión bastante segura. Funciona bastante bien. Nosotros lo recomendamos, imagínate nada más. Dice Rojo que, comentándonos que la vez pasada de su deuda de Banco Inbursa, solo pudo dar 5 pagos, ahorita de 36, lo está pagando por medio de su recibo Telmex. Pues hay que checar, mi estimado Rojo, igual la podemos negociar también, ¿no? Tú ya eres afiliado nuestro, y si no puedes con esa deuda, pues hay que buscar la forma de negociarla. Aquí el problema es que te están descontando directo de tu recibo. El poder iniciar la suspensión provisional de pagos con esa deuda implicaría el que pues tampoco pagues tu recibo telefónico y que te quedes sin ese teléfono, ¿sí? Sin ese número. Tendrías que contratar un número telefónico con alguna otra empresa. Entonces, ese sería el problema, ¿no? Bueno, que yo le veo de entrada. Pero, pues, tú valóralo y ya nos platicas si quieres que lo negociemos. Dice Helmi que ya está en tratamiento médico y en reposo absoluto. Esperemos que se alivie pronto, por favor. Un aplauso para el hijo de Helmi. Con la mejor vibra del mundo para mi amigazo. Un gran padre, un gran ser humano. Y un orgullo poder decir que es mi amigo Helmi Maurilio, encargado de nuestras oficinas allá en Guadalajara. Dice Angélica Rodríguez que quiere agradecer a esta organización, pues con su ayuda pudo pagar ya todas sus deudas. Hombre, muchísimas felicidades, Angélica. Así da gusto hacer los programas, hombre, que lleguen con esas noticias. Qué bueno, felicidades, Angélica. Y enhorabuena, ya estás libre de deudas, ya qué más quieres, a seguir con la vida adelante, ya con toda esa tranquilidad, con toda esa paz, que nos da el saber que ya no debemos un centavo, y por favor, aplica todo lo que aquí te hemos enseñado, todo lo que aquí has aprendido a tu día a día. Vas a ver que de aquí en adelante todo es para arriba, Angélica, todo es para arriba. Digo, como en todo, vas a tener altibajos, vas a enfrentarte a problemas, adversidades, claro, pero ya aquí tienes todas las herramientas necesarias para enfrentarlos, ya no vas a tener sobreendeudamiento, que es muy importante para enfrentar un problema económico, ya lo vas a poder resolver con tus ingresos, o con un crédito, pero un crédito bien aplicado, consciente de que lo vas a poder pagar, de que lo vas a poder manejar, ya otro panorama, poco no, Angélica. Te mandamos un saludote, qué bueno, me da muchísimo gusto. Felicidades nuevamente, dice Luis Mercado. ¿Qué hora es? Ya, las 3:52. Mira nomás cuántas asesorías tengo pendientes. Aguántenme tantito, aguántenme. Ahí voy. Dice Luis Mercado que gracias a todos los que hacen posible este programa. Su pregunta es: ¿cuándo vamos a tener otras promociones para liquidar deudas de tarjetas? ¿En noviembre o diciembre, no? En noviembre o diciembre. Sí, todavía no tengo la fecha exacta, mi estimado Luis. Pero vamos a tener promociones para que puedan liquidar sus deudas con excelentes, fantásticos, maravillosos descuentos. Más rápido que normalmente. Todos ya saben que aquí nosotros trabajamos en beneficio de los deudores. Pero de los deudores responsables, ¿eh? Aquí vamos a ayudar a la gente que dice, ¿sabes qué? Yo debo. Quiero pagar. ¿Cómo le hago? Aquí te vamos a decir. Aquí te vamos a decir cómo pagas. Aquí negociamos tus deudas de acuerdo a cómo te vas a pagar. Dice Rocío del Castillo que se ha registrado con Resuelve tu Deuda para hacer el ahorro y poder pagar. ¿Fue bueno? Pues mira, mi estimada Rocío, nosotros te podemos conseguir descuentos promedio de entre el 70, 80 y 90%. Con nosotros no tienes que ahorrar ni un centavo aquí. Tú ahorras donde tú quieras, de a como puedas. Puedes invertir en CETES o ahorrar en el banco, guardar el dinero bajo el colchón. Ahí, tú eres un adulto. Tú sabes dónde guardas tu dinero. Las comisiones son muchísimo más bajas, la mensualidad es muchísimo más baja porque nuestras cuotas son de recuperación, ya que somos la única sociedad civil sin fines lucrativos de ayuda a los deudores en México. No hay otra, ¿sí? Somos una asociación civil sin fines de lucro. Imagínate la abismal diferencia que existe entre lo que nos pagarías a nosotros por cuotas de recuperación de representación legal y lo que le pagas a Resuelve tu Deuda. Aquí no hay plazos forzosos. Aquí, si en 3, 4, 5 meses tú pagas tus deudas, ya, se acabó el asunto con nosotros. Felicidades, Rocío, sigue con tu vida. Ya pregúntales cuánto tiempo tienes que estar a fuerza. No te puedes salir porque te penalizan. No puedes pagar menos un mes porque te penalizan. O sea, y no sabes cuánto vas a pagar. Aquí nosotros lo manejamos todo muy transparente. Si aquí el banco te hace un ofrecimiento para liquidar tu deuda, nosotros te ayudamos para concretarlo, si a ti te conviene, por supuesto, si te parece atractivo, te ayudamos a concretarlo y que lo pagues con ese descuento. Allá no, allá sí te llegan descuentos por parte del banco, tú diles a estos señores, diles, oye, mira, me llegó este descuento del 85% y tú me ofreces un descuento del 70%. Me gustaría aprovechar el del 85%, vas a ver qué te dicen, vas a ver qué te dicen. Entonces, analízalo, lee tu contrato, desgraciadamente ya estás con ellos. Y no es por tirarles mala leche, pero es una reparadora, es un negocio. Esto aquí, con Defensa del Deudor, es una asociación civil. Somos ciudadanos que en algún momento tuvimos el problema que tú estás atravesando. Ya nosotros ya liquidamos nuestras deudas y ahora nuestra misión es ayudar a otras personas que se encuentran actualmente en un problema como el que tuvimos. Y nos lo sabemos perfectamente bien. Chécanos en los medios de comunicación, ¿no? ¿A cuántos medios les hemos concedido entrevistas? Porque sabemos de lo que hablamos. Entonces, Rocío, pues checa bien cómo está tu asunto. Si quieres quedarte con ellos, adelante, no hay ningún problema. Y si no, pues lo dejamos a tu criterio, mi estimada Rocío. Edgar Escalona dice que su caso es que, perdonen ustedes, que le debe a Banamex la módica cantidad de 32,000 pesos de un préstamo vía nómina y una tarjeta de crédito que es de 1,500. Y lleva, perdón, es que ando malísimo. Lleva exactamente un año con 3 meses de mora. Y lo que le sorprende es que no le marcan y no le mandan hojas de despachos. Quisiera saber si lo pueden embargar. Ojalá le podamos responder, ya que tiene esa duda. Pues mira, Edgar, de que pueden, pueden. O sea, es su derecho. Ellos pueden iniciar un proceso judicial mercantil para recuperar el monto que adeudas. Con este banco en particular, tomando en cuenta lo que debes, pues no es tan alto el monto. Diríamos que tienes un nivel bajo o medio de demanda, ¿sí? Un nivel de riesgo, bajo o medio de demanda. El problema es el tiempo, ya llevas bastante tiempo sin pagar. y eso nos descuadra un poco el riesgo, y yo consideraría que ya te encuentras un nivel medio de que el banco decida proceder legalmente, o en su defecto, de que decida vender tu deuda a un tercero, lo cual complicaría las cosas. Te recomiendo que te acerques a nosotros, te podemos ayudar a negociar tu deuda, a ver cómo está jurídicamente en estos momentos. Si ya hay intención de demanda, bueno, pues evitar que esto suceda hablando con los abogados del banco, a prolongar el tiempo lo más que se pueda para que tú ahorres y en algún punto poder negociar tu deuda bajo las mejores condiciones, mi estimado Edgar Escalona. Ese sería mi consejo para que puedas liquidar esa deuda de la mejor manera. Dice Rojo, pero ya no pudo. Si ya no paga, le cortan la línea. ¿Qué le sugerimos? Es que es exactamente eso. Tendrías que dejar de pagar la línea también y te la van a cortar. No hay de otra. Porque no hay forma de evitar que te dejen de descontar ese dinero de tu recibo. Salvo dejando de pagar todo. No hay más que hacer, mi estimado Rojo. Cho 47, le mando un saludote y un abrazo. 916-0410. La Lada para mis amigos del interior de la República. 0155. www.radio.org de organización. Es nuestra dirección electrónica. Ahí entran ustedes, van a ver nuestro chat y en nuestro chat podrán exponer su caso. Dice quién. Dice Rocío del Castillo que de Santander le hablan de Secorce y le dicen que ellos no hicieron el crédito con los de Resuelve y se enojaron. ¿Qué puede hacer? Pues nada, pues tú tampoco hiciste el crédito con ellos, ¿no? Son los de Secorce. Tú tramitaste tu crédito con Santander. Checa bien tu contrato, eso sí. Checa bien tu contrato. Te invito a que cheques el nuestro. Lo encuentras en nuestra sección de afiliaciones. Y ahí tú me dices qué te conviene más. Angie dejó de pagar en enero y en junio. La amenazan porque la deuda ya pasaba de los 110 días. Y que la van a demandar por lo que abone lo que pueda en julio. Abonó lo que pudo. 8,000 pesos en julio. Y obviamente dejó de pagar. Ahora le están saliendo con el mismo cuento. A ella le da miedo eso de superar los 110 días. No quiere que la demanden. A lo mucho puede juntar 25,000. No, ya no tires tu dinero, Angie. Ya no tires tu dinero. Eso no es una solución. Juntas dinero, pagas, pero lo que pagas se va en puros intereses. Y luego te quedas sin lana y dejas de pagar otra vez. Y otra vez juntas todo lo que puedes. Sí, a veces hasta privando a tu familia de cosas bien, bien necesarias, bien importantes. Y otra vez pagas por miedo. No, no tengas miedo, Angie. No tengas miedo. Preocuparnos no soluciona nada. La solución está en ocuparnos del problema. Aquí nosotros te vamos a ayudar, Angie. Acércate a nuestra organización. Vamos a valorar tu asunto y te vamos a ayudar para que liquides esa deuda ahora sí. De una forma ordenada, con una estrategia definida. Que dejes de tirar dinero. Por favor, Angie, ya no tires tu dinero. Aquí te vamos a ayudar. Ya nos va a dar tiempo de darte asesoría sobre tu caso, Angie, más específicamente, porque ya se acabó este programa. Pero si gustas en la noche, tenemos programa de 9 a 10 de la noche. O si no, nos puedes llamar por teléfono y con todo el gusto del mundo te brindamos asesoría por parte de nuestras oficinas. Ahorita les doy los números. Dice Guillermo que muy buenas tardes, que ya está por más convencido de que le podemos ayudar en sus deudas y ya pronto se afiliará con nosotros para que le ayudemos. Tiene dos deudas con Bancomer, un préstamo personal y otro por nómina. La cosa es que por medio de su celular esta tarde le llegó un mensaje el cual dice: el presente es para informarle la ejecución del proceso resolutorio sobre su permanente negativa de pago. Llame y conozca los detalles, le dicen. A lo que me encanta de los cobradores es su creatividad, ¿no? Así se ponen muy serios, muy, muy, muy abogados ellos, ¿no? Bueno, no pasa nada, pues es un mensaje de celular y eso de procesos resolutorios no son nada más que palabras rimbombantes. Ya una vez que te afilies, mi estimado Guillermo, esas palabras se te van a resbalar. Ay, es que tengo mis abogados de defensa del deudor. Arréglate con ellos, por favor. Y tú, tranquilo. Tú a echarle ganas al ahorro, a estabilizar tu economía. Y ya negociaremos tus deudas. Ya negociaremos tus deudas, no te preocupes. Seth Martínez tiene un préstamo con Banco Azteca. Tiene atraso de 4 semanas. ¿La pueden embargar? Todavía no, porque necesitas cumplir 91 días sin pagar. Pero no vayas a ir corriendo a abonar lo que puedas para no cumplir los 91 días. Hay que ver cómo está tu asunto, Seth, para que se pueda negociar esa deuda y la liquides y no estés tirando dinero pagando puros intereses por miedo. El miedo es la peor consejera. El miedo es el peor consejero que podemos tener. El temor. No nos va a ayudar en nada estar así medio pagando y tratando de cubrir hoyos, haciendo otros hoyos. Eso no funciona. es quitarnos el miedo, hacerlo a un lado, dejar de preocuparnos y empezar a ocuparnos. Así es como se solucionan estos problemas, mi estimado Seth. Dice Guillermo que eso también, que le avisan por medio del cel que habrá cobro civil en su domicilio. Cobro civil en su domicilio. Bueno, yo sé, eso de cobro civil es que vaya una persona y te cobre, como sucede con los cobradores, ¿no? No pasa de ahí. Volcom, aplausos nos manda, muchas gracias. Ara, hombre, no tienes nada que agradecer. Quisiera saber dónde recoge su paquete de obsequio de aniversario. Ya quiere tener su alcancía de cerdito, gracias. Ara, si fuiste una de nuestras ganadoras y no te hemos contactado, que ya la mayoría ya los contactamos por correo electrónico, pero la desventaja del correo electrónico es que luego es un show, ¿no? A veces lo mandamos y no llega, o nos lo mandan y no llega. Entonces, si no te ha llegado tu alcancía, mi estimada Ara, porque yo no manejo estos asuntos, tendrías que llamar directamente a nuestras oficinas y pedir por el área de trámites, ¿sí? Ya tenemos una nueva área para eso, precisamente. Pides por el área de trámites, ahorita te doy el correo, y les dices que te ganaste una alcancía y que quieres saber qué pasó con ella, ¿no? Y ya nosotros nos encargamos de enviártela. Rocío del Castillo, hombre, no tiene nada que agradecer, sí lo va a analizar bien y nos dará lata. Y para la garganta, que haga gárgaras de limón con miel, son buenísimas. Fíjate que a mí mi abuela, Rocío, me hacía un jarabe especial, un menjurje. Ponía el jugo de un limón, una cucharada de miel, en un cuartito de vaso de agua, ¿eh? En un cuartito de vaso de agua, un limón, una cucharada de miel, un diente de ajo y un pedazo, no sé, un cuarto o menos, dependiendo del tamaño, de una cebolla morada. Entonces lo licuaba todo, y lo colaba, Y pues quedaba esta, no sé, esta sustancia, que se oye mal, se oye feo, dice uno ajo, cebolla, limón, miel, pero no sabe mal, de verdad se lo juro que no sabe mal. Y hacía gárgaras yo con eso, yo estaba chico, 12, 13 años. Qué buen remedio, de verdad. Ahora como adulto ya no lo hago tanto, a no ser que de plano la tenga totalmente destruida. Porque como hago estos programas, a veces sí, se me va la voz. Me la hago así y de verdad es un remedio milagroso. Le agradezco mucho a Rocío por el consejo y sí, sí funciona, Francisco Sánchez tiene un crédito motriz de Bancomer atrasado. El crédito fue a 5 años y ha pagado 2 años. Pero el atraso actual es de 4 meses. Lo visitaron de una agencia externa al banco y le solicitan un pago inmediato o total del crédito o la devolución de la unidad. Se quedó sin empleo, quiere pagar, pero no puede. Pues habría que negociar la deuda, mi estimado Francisco. Todas las deudas son negociables. Que les digan que no es cierto. Claro que sí es cierto. Todas las deudas son negociables. No existe una deuda que no se pueda negociar. El acreedor siempre, siempre, siempre se va a manejar bajo el sistema de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Digo, un acreedor va a demandar ya cuando de plano ve que no hay otra, que ya no hay solución, que ya no hay opción, que el deudor se está evadiendo, que el deudor ya lleva mucho tiempo, que el deudor no paga, que el deudor no cumple sus promesas. Ahí sí existen riesgos de demanda. Aquí nosotros lo que hacemos es ver su problema, lo analizamos, vemos cómo andan ustedes en capacidad de pago y les vamos a decir la verdad, ¿no? Aquí como los doctores, nuestra obligación es decirles la verdad. Si ustedes están muy enfermos y ya no hay solución, sabe que váyase a su casa, repose y viva sus últimos días en paz. La verdad. Si ustedes tienen salvación, vamos a hacer hasta lo imposible por salvarlos, aunque sea muy radical el tratamiento. Entonces, mi estimado Francisco Sánchez, te podemos ayudar, vamos a checar tu caso, vamos a ver cómo andas de ingresos, ahorita no tienes, vamos a ver cómo andamos de tiempos, cuánto tiempo ya podríamos estar contemplando un juicio real, vamos a ver qué tan importante es que tú te quedes con ese carro, y en base a toda esta información, pues ya diseñamos algo que te sirva, que te funcione, que sea real. Lo digo constantemente en estos programas para que ustedes entiendan cómo nos manejamos aquí, las soluciones que damos. Aquí no vamos a agitar una varita y su deuda va a desaparecer. No, eso es una mentira. El que les diga, dame dinero y yo hago que ya no pagues, los está estafando. Así, los está estafando. Aquí les vamos a decir, ¿sabes qué? Si hay solución, si hay opciones, pero son estas, las reales. A veces es muy complicado, pero va a funcionar. Aquí necesitamos disciplina, necesitamos constancia. Necesitamos que ustedes estén conscientes de sus circunstancias jurídicas y ya con esto ya el camino se podrá ir trazando para que ustedes puedan ir liquidando todas sus deudas. Dice Luis Mercado que liquidó una tarjeta de Liverpool con Akita, esa carta la envió a defensa del deudor para consultar y apoyo. Le comentamos que sí era válida y pagó. Ahora solicitó por nuestro conducto, se tramite su carta finiquito y en defensa del deudor dice que no pueden... Porque ellos no realizaron la negociación. Ah, no te preocupes, Luis, lo checamos. Pásame tu número de contrato, Luis, y con todo el gusto del mundo revisamos qué está pasando ahí. Digo, podría ser un error. O más bien, seguramente se trata de un error. Pásame tus datos, pásame tu número de contrato. Les voy a dar ahorita nuestros teléfonos y el correo electrónico para que ustedes tengan algún problema así similar. No lo pasen y con todo el gusto del mundo lo vamos a resolver. Francisco, hombre, no tienes nada que agradecer. Dice Italia que nos agradece, que ojalá me mejore para escuchar mi voz y las asesorías que aquí damos. Claro que sí. Bueno, rápido. Teléfonos de nuestra organización para que nos puedan llamar fuera de horarios de estos programas. Les voy a decir que todos empiezan con 5594, ¿sí? Todos nuestros teléfonos empiezan con 5594. El primero es 5594-5514, 5594-5514. El otro, 5594-5491. 5594-5491. El otro, 5594-5453. 5594-5453. Nuestro correo electrónico, contacto@mdemiguelx.org. Les va de nuevo. contacto@mdemiguelx.org. ¿Sí? Porque luego dicen, es que es DDD punto. No, es DDD, las tres Ds, junto la M, junto la X, y luego ya iba el punto, ORG. ¿Sí? Para nuestros trámites, para nuestra amiga Ara, que se ganó la alcancía, el correo es trámites@dddmx.org. Toda esta información la pueden encontrar también a través de www.defensadeldeudor.org. defensadeldeudor.org, nuestra dirección electrónica de nuestro sitio web, para que puedan encontrar teléfonos, correos, información, todo lo que ustedes necesiten para saber cómo les podemos ayudar. Por mi parte ha sido todo, de verdad les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado esta tarde, les deseo un muy buen día y les recuerdo que hoy en la noche, de 9 a 10 de la noche, tenemos programa nuevamente. Felicidades a las personas que ya pagaron, aplausos para todos ellos. Y para Luis Mercado, que tiene este problemita con Liverpool, no te preocupes, te lo solucionamos, pero sí te encargo mucho que nos mandes tu número de contrato, porque si no, pues cómo te buscamos, es imposible, ¿sí? Ahí te lo encargo mucho, y estamos a tus órdenes, Luis, cualquier cosa. El teléfono de atención también se los voy a dar de una vez, ¿no? Les va el teléfono de atención por si, por ejemplo, casos como el de Luis, que luego quieren resolverlo y yo estoy fuera de horario, no estoy en vivo, pueden llamar al 2160-1745. 2160-1745, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, es nuestro teléfono del área de atención al afiliado, la LADA 0155. Bueno, ahora sí me voy. Kenny, productor, muchas gracias, un abrazo para ti y para los tuyos, y por aquí nos escucharemos y nos leeremos hoy, de 9 a 10 de la noche, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor.